Aspen 102.3. Viajo con paz, viajo en paz. Viaja en paz, con Pax. Encontranos en paxassistance.com. Ya llegó Ofertazos XXL a todos los Tango Más y más online. Hasta el miércoles 14, aprovecha 50% de descuento en la segunda unidad en todas las pastas secas, salsas listas y puré de tomates. 80% de descuento en la segunda unidad de pañales y toallitas húmedas. Y no te pierdas el 20% de descuento en TV LEDs, aires acondicionados y heladeras. Aprovechalo en todas las tiendas del país y más online.com.ar. Promoción válida para consumo familiar del 8 al 14 de febrero de 2024 o hasta agotar stock, lo que ocurra primero. Damas, caballeros y gansos, en unos minutos estaremos dejando Chicago con destino a Argentina. La temperatura ya es ideal para una buena cerveza Goose Island Lager. Al bajar del avión no olviden tomar sus pertenencias y una Goose Island Lager. Este vuelo está patrocinado por Goose Island Lager. Nueva cerveza Goose Island Lager. Goose is here. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Avenida Córdoba sin autos, los amigos con pileta, el subte vacío y las promos Galicia. Este verano tenés un 20% de ahorro para comer rico y pagar menos en restaurantes seleccionados. Además, si te vas a la costa, tenés hasta 20% y 3 cuotas sin interés en carpas y sombrillas. Tenés promos de verano. Tenés Galicia. Cartera de consumo, costo financiero total, con y sin IVA 0%, tasa nominal anual 0%, promoción válida a lugares salidos del país del 18 del 12 de 2023 al 31 del 3 de 2024, inclusive términos y condiciones en galicia.ar. ¿Qué significa siempre? Siempre es nuestra historia que se proyecta al futuro. Siempre es una empresa que está en cada momento importante de tu vida. 100 años, Mercantil Andina. Incondicionales, siempre. Número de inscripción 116, Superintendencia de Seguros de la Nación. Este verano 2024, llévate la mejor música del mundo en tus oídos. Aspen Pinamar, 101.5. Pura música para vivir esta temporada. Somos Familia Vercomat y llegamos con todo a Buenos Aires para que construyas. Todos los materiales de principio a fin de la obra, atención experta y la mejor financiación. Conoce nuestro nuevo local en Don Torcuato, Panamericana kilómetro 25,4. Familia Vercomat. Construimos juntos proyectos de vida. Del viernes al miércoles en Jumbo, hasta 20% de descuento y 6 cuotas sin interés en seleccionados de heladeras, freezers, lavarropas, microondas, hornos y acondicionadores de aire. Y 6 cuotas sin interés en TV LED. Además, hasta 40% de descuento y 6 cuotas sin interés en ventiladores. Encontra estas y otras ofertas también en jumbo.com.ar. Jumbo te da más. Para más información ingresa a jumbo.com.ar. Promoción válida del 9 al 14 de febrero de 2024 en sucursales Jumbo y web. Consulte planes de financiación en tiendas y jumbo.com.ar. ¿Vamos a derribar mitos? Mito número 1. Te arrancas una cana y te crecen 7. Nah, pará. ¿Alguien la contó? Mito número 2. La stevia es amarga. ¿Amarga? ¿Quién dijo? Hilerete stevia se hace con las hojas de stevia más dulces. Por eso es la más rica. ¿No me crees? Probá Hilerete stevia y mito derribado. Contiene edulcorantes. No recomendable en niños. Ministerio de Salud. Volá con la mejor música del mundo sin escalas. De la mano de Smiles. Y Aspen Nonstop. Todos los sábados a las 11 horas. Y los domingos a las 19 horas. Aspen Nonstop. 102.3 minutos de música sin pausa. Presentados por Smiles. Viaja con millas. Viaja con millas. Viaja con Smiles. Limpia regularmente los filtros del aire acondicionado para optimizar su uso. Cuida la energía. Sumate al consumo eficiente. Edenor. Llegó Mercado Play, la nueva plataforma de entretenimiento gratis de Mercado Libre. Pero aunque sea gratis, ver una película de terror, la vas a terminar pagando. Asustándote con todo, Mercado Play, series y películas dentro de tu aplicación de Mercado Libre. Gratis, adictivamente gratis. Frío, frío, para que la compartas con amigos. Frío, frío, con un sabor sin comparación. Frío, frío, bien refrescante, no hay otra mejor. Frío. Agua saborizada Brío, hecha por Villa del Sur. Ahora también en sabor multifruta. ¿Qué esperas para probarla? Del viernes 9 al martes 13 de febrero en Jumbo. 3x2 en vinos, espumantes, chocolates y bombones. 4x3 en marcas de leche en larga vida. Y 80% de descuento en la segunda unidad en postres lácteos y marcas de yogures. Aprovecha dentro de nuestra canasta de precios convenientes shampoo y acondicionadores DAP de 400 mililitros a 2.900 pesos. Encontrá estas y otras ofertas también en jumbo.com.ar. Jumbo te da más.